Hola, saludarlas a todas, a todos, a todes los que nos están escuchando por radiocurruf.org. Esto es Noches Vacías y como cada miércoles las estamos acompañando desde algún lugar de Temuco. Queremos agradecerles y recordar que nos pueden escuchar por radiocurruf.org y visitar nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, donde nos pueden encontrar como Radio Curruf. Sí, así como dice nuestra amiga Mojojojo por allá en algún lugar de la galaxia, esta semana, por razones de la vida, no hemos podido juntarnos en el estudio a hacer este programa. Pero no queríamos que pasara esta semana sin conversar de un tema que nos importa muchísimo y es el tema de la violencia acá en nuestros territorios. La semana pasada se vivieron dos hechos de violencia policial hacia niños de comunidades mapuche y eso nos produce harta rabia, harto dolor, pero también alienta nuestras ganas de luchar porque existe una infancia sin represión, libre, que nuestras niñas, nuestros niños se puedan desarrollar sin miedo. Así que vamos a comentar estos hechos y otros. Vamos a hablar sobre la violencia. Claro, es un tema bastante denso, pero en este septiembre también nos hace recordar distintos periodos de nuestra historia en que hemos tenido que vivir la violencia estatal, paramilitar, militar, estructural, dirían algunas personas. Así que vamos a estar conversando sobre eso de esta manera, grabada sin habernos juntado, pero con todo el cariño y la fuerza que tenemos. Presentarán querella contra PDI por brutal agresión a niños mapuche durante allanamiento. Tras el ingreso al Lofli Cancura, efectuado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales BIPE de Angol, el jueves 10 de septiembre son detenidas las puerquén Nora Fritz Ñancul y Grisel Fritz Ñancul, un procedimiento que, de acuerdo a los videos y testimonio de las víctimas, fue un accionar violento y, más grave aún, es la violencia ejercida sobre un niño de 14 años que intentaba defender a su madre, que era reducida en el suelo. El menor intentaba proteger a su madre, que era sostenida boca abajo por efectivos policiales, sobre charcos de agua y barro. Es aquí donde uno de los efectivos lo comienza a perseguir hasta reducirlo. Y es ahí donde comienzan los abusos contra este menor. A mi hijo le pegaron. Le estaban ahogando en un barro. Lo pateaban, decían que le gustaría que tuviera 17 años para sacarle la cresta. Le decían, y con palabras discriminatorias, cuenta Grisel Fritz Ñancul, anunciando la presentación de una querella contra los funcionarios y la institución policial. Desde la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Manuel Arroyo y Sebastián Saavedra señalaron que son años e innumerables las gestiones que se vienen haciendo en torno a la denuncia constante de violencia policial hacia la infancia mapuche, que incluso han recurrido en presentaciones ante la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero se siguen repitiendo vulneraciones a niñas y niños mapuche. Finalmente, la huerquén Nora Fritz Ñancul deberá cumplir arraigo nacional e investigación por 2 meses, mientras que Grisel Fritz Ñancul no obtuvo cargos en su contra. Desde el Lofli Cancura manifestaron su profundo rechazo a esta grave situación y han llamado, junto a otras comunidades mapuche en resistencia de Malleco, a una marcha contra la represión y violencia hacia las niñas y niños mapuche en la ciudad de Temuco para este 16 de septiembre. Este sábado 12 de septiembre, pasada las 22 horas, un niño de 12 años fue herido de bala por desconocidos en el interior de la comunidad Huente Huincul Mapu, lo que le provocó una grave lesión en el abdomen y tuvo que ser trasladado de urgencia hasta un centro asistencial. El grave hecho ocurrió cuando el menor junto a otros niños se encontraba jugando al interior de su comunidad. Fue entonces cuando, de acuerdo a los testimonios de los mismos niños, un Jeep de marca Hyundai de color blanco sin patente, apostado en la ruta R49 frente a la comunidad, comenzó a disparar hacia el interior. El pequeño tuvo que ser trasladado inmediatamente hasta el hospital de Collipulli, donde pudo ser estabilizado y evaluado para finalmente derivarlo al hospital de Temuco, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Tras la positiva operación, actualmente se encuentra estable dentro de su gravedad, sin riesgo vital. Para el vocero del Love Winter Winkul Mapu, Daniel Melinao, quien también es tío del niño herido, responsabiliza al gobierno y apunta al ministro del Interior, Víctor Pérez, pues esta zona se mantiene ampliamente militarizada. Recordemos que este loft se encuentra actualmente en proceso de recuperación. Hoy, miércoles 16 de septiembre, llegaron a la Plaza Leftraru, en el centro de Temuco, comunidades de Malleco y de otros territorios para realizar una marcha contra la violencia estatal y paramilitar hacia la infancia mapuche. Esta convocatoria se realiza ante los hechos de violencia racista contra niños y niñas mapuche sucedidos las noches del 12 de septiembre y del 10 de septiembre, como nos cuenta nuestra compañera. Hoy esta marcha fue impedida por fuerzas especiales, quienes rodearon la Plaza Leftraru y, usando carros lanza agua y lanza gases, violentaron a manifestantes, deteniendo a 20 personas, entre ellas menores de edad. A través de detenciones selectivas, confirman su ensañamiento con la infancia mapuche, deteniendo al mismo niño de 14 años que había sido objeto de las vejaciones de la PDI en la comunidad Licancura, así como también a Brandon Hernández Huentecol, quien, recordemos, fue baleado a sus 17 años por carabineros en el año 2016. Así también, el intendente Víctor Manoli se comprometió con el lonco Víctor Caipul a evitar el accionar de carabineros para que la marcha se pudiera realizar hacia el Hospital Regional de Temuco, donde se encuentra hospitalizado el menor baleado en la comunidad Huentehuincul Mapu. Minutos después, carabineros y fuerzas especiales reprime la marcha y sigue tomando detenidos. Con respecto a esto, el 11 de septiembre, leyendo algunos relatos y cartas de niñas durante la dictadura militar, una niña relata cómo llegaron carabineros a su casa de noche. Se llevaron a su padre y a ella, dos carabineros armados al pie de su cama, la mantenían aterrorizada diciéndole: si me dices dónde tiene tu papá escondidas las armas, te doy un dulce. Si no me dices, nos llevaremos a tu mamá. La niña, aterrada, les dice que sí, que su padre sí tiene armas, ante el terror de que se llevaran a su madre. Y esto nos hace recordar un relato muy similar de parte de un niño de 5 años en la comunidad Mawidache, donde el 30 de abril del año 2013, cuando cerca de 200 funcionarios de la PDI y del equipo ERTA realizaron en el sector de Mawidache, Trapilhue y Rucahue, en la comuna de Freire, un allanamiento masivo a 10 casas que afectó a niñas, por lo que se interpuso un recurso de amparo que acogió la Corte de Apelaciones de Temuco, ordenando a la Policía Civil que futuras diligencias se ejecuten con estricto respeto al Código Procesal. Hostigaron a niños, sacados de sus camas a las 5 de la madrugada, preguntándoles si les decían dónde estaban las armas que tenía su padre, les daban un dulce. La violencia hacia la infancia mapuche es tan antigua como el proceso de usurpación del territorio por los conquistadores. Y la violencia hacia la infancia en contextos de dictadura y de lucha social también. A los 17 años asesinaron a Alex Lemún. 16 años tenía José Guanante cuando desapareció en manos de carabineros en Puerto Montt. Matías Catrileo tenía 23. Jaime Mendoza Collío fue asesinado a los 24 años. 24 años también tenía Camilo Catrillanca y 15 el muchacho quien, luego de presenciar los hechos, las balas, la sangre y la muerte, fue detenido por fuerzas especiales. 12 años tenía la hija de José Osvaldo Cariqueo Sarabia cuando denunció haber sido golpeada en su cara en reiteradas ocasiones y haber sido objeto de insultos racistas por parte de carabineros. Uno de esos golpes incluso le produjo una hemorragia nasal. Eran cerca de las 5 de la tarde del 18 de marzo del 2018 cuando dos niños de 12 años y uno de 14 acabaron su jornada escolar y mientras caminaban por la calle, una camioneta de carabineros les interceptó, obligándolos a detenerse y caminar hasta un sitio eriazo, donde los matorrales impedían la vista de los transeúntes. Uno de los niños ocupó su celular para registrar la detención. Los carabineros examinaron las pertenencias de los niños, abrieron sus mochilas y arrojaron al piso sus útiles escolares. Luego registraron sus ropas y les ordenaron desprenderse de sus zapatos y bajarse los pantalones. La acción de los funcionarios se extendió incluso a solicitar a los niños que bajaran su ropa interior, situación que no se concretó debido a la negativa y afectación de las víctimas. Una vez culminada esta acción, carabineros permitió a los niños retirarse del lugar. El 22 de agosto del 2016, un niño de 11 años abre la puerta de su casa y encuentra a su madre colgada del techo, en presencia de su otro hijo de solo un año. Cuatro niños quedan sin madre luego del asesinato de la activista medioambiental de 31 años de Tránguil, Macarena Valdés. La mujer que sola caí. soy la mujer luz del día, soy la mujer que hace girar, soy la mujer. Bien, estamos en septiembre y septiembre en este país es un mes importante donde se recuerda la dictadura militar de Augusto Pinochet y donde además se recuerda a muchos que entregaron su vida y su amor por este territorio. Y ahí también me recuerda las palabras de Violeta Parra cuando dice que la gente ama tanto a este país y es tan mal correspondido ese amor. Beatriz Allende, voy a hablar de ella hoy día porque es una persona muy poco conocida, que no se le recuerda y que además donde se mencionan capítulos, el libro o personas mencionan que para ser revolucionaria prácticamente había que ser hombre y eso no es así. Beatriz Allende, más conocida como Tati, quien había nacido el 8 de septiembre de 1943 en Chile. Todos decían que la Tati era el hijo hombre de Salvador Allende, como si el ser revolucionario fuera exclusivo de los hombres. Guerrillera del Ejército de Liberación Nacional de Che Guevara y amiga de Fidel Castro, además de figura clave en el exilio en Cuba. Licenciada en Medicina de la Universidad de Concepción, casada con un cubano, miembro de los servicios de inteligencia, recibió en su juventud entrenamiento militar en Cuba y participó en las guerrillas de apoyo al Che Guevara y en los movimientos de izquierda chilenos con una gran actividad en la clandestinidad. Beatriz nunca pudo superar la muerte de su padre y hubiera deseado morir junto a él en el Palacio de la Moneda, de donde fue obligada a salir estando embarazada junto a su hermana Isabel el 11 de septiembre de 1973, el día del golpe. Su vida quedó paralizada el 11 de septiembre, en medio de una inmensa sensación de soledad y abismo interior. Tati sobrevivió 4 años a su padre en la isla, donde su matrimonio naufragó y no pudo tampoco ver cumplidos sus deseos de unir la izquierda chilena. Los 4 años que Tati vivió en Cuba tras el golpe en Chile antes de suicidarse a los 34 años en La Habana fueron terribles para ella, la cual se sintió defraudada por sus propios compañeros chilenos. Después de 2 años de exilio, le exigió a su partido y a Fidel Castro volver a Chile para combatir la dictadura. Se le negó ese derecho. Eso la fue apagando. El día que cruzó Morandé 80, su vida nunca más fue la misma. Hay dos momentos claves en la vida de Tati. Uno de ellos tuvo lugar cuando tuvo que salir de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, obligada por su propio padre, con ese legado político que le transmitió, que seguramente fue lo que determinó su final al no verse capaz de reconstruir la izquierda chilena. Otro, el momento brutal en que llevó a los niños al colegio la última vez, junto antes de acabar con su vida el 11 de octubre de 1977, dejando una larga carta de 9 folios que fue entregada a Fidel Castro. Dicen sus compañeros de partido: Beatriz, a veces se nos aparece bajo el nombre de Marcela, militando en la retaguardia de la gesta continental del Che Guevara y sus legatarios en las montañas bolivianas. Otras veces se nos aparece en múltiples ocasiones en La Habana, conversando con Fidel Castro, la jefatura revolucionaria y sobre todo con los responsables de apoyar y propagar los proyectos insurrectos. En ocasiones regresa liderando y siendo la secretaria privada de Salvador Allende en La Moneda, siendo su más leal colaboradora, junto a La Payita, en los 1000 días chilenos que estremecieron al mundo. En su última etapa reaparece articulando la solidaridad internacional, la esquiva unidad de las izquierdas en los tiempos dictatoriales. Siempre hay algún tipo de machismo en todos los olvidos de las mujeres. Lo importante es disputar nuestra memoria histórica, ya sea los casos como Tati, sentenciados al olvido, o en el caso de personajes históricos de gran relevancia y de difusión investigativa como Salvador Allende, al que sin duda lo han tratado de vaciar de contenido político. Su madre, Hortensia Bussi, que se encontraba en Moscú, a donde había ido a recibir el premio Lenin de la paz que le fue concedido, dijo en su funeral en La Habana: más temprano que tarde volverá la democracia. Tati volverá a Chile. El pueblo la homenajeará como se lo merece y descansará junto a su querido papá. Los restos de Tati volvieron en 1992 y nunca existió un homenaje de sus más cercanos. Ellos eran ministros, parlamentarios y políticos, los cuales nunca levantaron un dedo para recordarla. Porque Tati representa la dimensión más revolucionaria de Allende, que no tiene nada que ver con los gobiernos de concertación. Ana Balmaceda en Proyecto La Memoria. Ahí dejamos ese tremendo trabajo que resume brevemente lo que significa Tati y toda la memoria que ha sido olvidada y que hay que recordar, hay que traer hoy día nuevamente esas lecturas que nos permiten no olvidarnos de todo. Eso. Desde el centro del lago arranco la isleña Tumalé. ¿Cómo suena? ¿Y cómo suena? Yo quiero que se sepa que esta guerra no ha acabado, porque los huichafes están aquí bien parados. Yo quiero que la tierra me escuche y esté tranquila, porque su hija están aquí todavía. Y no, no, no, no, no, no quiero más tristeza. Y no, no, no, no, no, no quiero ver llorando a las ñañitas con sus trenzas tan bonitas, que se anden amargando por los pacos reculiaos. Y no, no, no, no, no, no quiero más tristeza. Y no, no, no, no, no, no quiero ver llorando a las ñañitas con sus trenzas tan bonitas, que se anden amargando por los pacos reculiaos. Y no quiero ver más tanquetas de guerra, guanacos, zorrillos y toda esa mierda en mi tierra. Y no quiero que me venga a censurar si canto garabato, groserías que la rabia no da más. Y no quiero ver a los pichiches llorando, grabando con su manito el celular tapando, mientras la mamá está resistiendo al lado otro allanamiento a los en resistencia de este estado reculeado. Y mi premisa es la siguiente: que se escuche desde aquí hasta el Medio Oriente. Y mi sueño es verdadero, tan real como el maqui rico en febrero. Y mi premisa es la siguiente: que se escuche desde aquí hasta el Medio Oriente. Y mi sueño es verdadero, tan real como el maqui rico en febrero. Yo quiero andar en Walmart sin carnet. Yo quiero andar en Gualmapu sin carnet. Yo quiero andar en Gualmapu sin carnet. Yo quiero que se entienda eso, yo no registro pa' usted. Yo quiero andar en Gualmapu sin carnet. Yo quiero andar en Gualmapu sin carnet. Yo quiero andar en Gualmapu sin carnet. Yo quiero que se entienda eso, yo no registro pa' usted. Y no, no, no, no, no, no quiero más tristeza. Y no, no, no, no, no, no quiero ver llorando a las ñañitas con sus trenzas tan bonitas que se anden amargando por los pacos reculeados. Y no, no, no, no, no, no quiero más tristeza. Y no, no, no, no, no, no quiero ver llorando a las ñañitas con sus trenzas tan bonitas que se anden amargando por los pacos reculeados. Y no nos vamos a aburrir jamás, porque aquí la resistencia porque sí. Y todas las balas, balines y perdigones se les van a devolver a todos esos pacos opresores. Y no nos vamos a aburrir jamás, porque aquí la resistencia está central. Y todas las balas, balines y perdigones se les van a devolver a todos esos pacos opresores. Y Camilo Catrillanca es tu nombre. Y Camilo Catrillanca en tu Guaychan. Y Camilo Catrillanca, yo soy Antillanca. Vives en todas nosotras, canelas y ayala. Yo quiero andar en Gualmapu sin carnet. Yo quiero andar en Gualmapu sin carnet. Yo quiero andar en Gualmapu sin carnet. Yo quiero que se entienda eso, yo no registro pa' usted. Y no, no, no, no, no, no quiero más tristeza. Y no, no, no, no, no, no quiero ver llorando a las ñañitas con sus trenzas tan bonitas que se anden amargando por los pacos reculeados. Yo quiero andar en Gualmapu sin carnet. Yo quiero andar en Gualmapu sin carnet. Yo quiero andar en Gualmapu sin carnet. Yo quiero que se entienda esto, yo no registro pa' usted. Hola a todas, a todos. Desde la Patagonia también queremos aportar un poquito al programa de hoy, comentando un poco lo que ha sido y sigue siendo la violencia estatal, la violencia del Estado, entendiéndola para efectos de esta parte del programa, porque por supuesto puede estar sujeta a una discusión infinita y a profundizar mucho más. Y bueno, entenderla como todas aquellas acciones o discursos también, si se quiere, porque por ejemplo está la violencia simbólica, más simbólica, que también es muy común desde el Estado, y bueno, que es ejercida por cualquier órgano, grupo o persona que pertenece o conforma el Estado, ya, de una nación. Y bueno, llevándola a un contexto más territorial, la idea es poder comentar este tipo de violencia que afecta, que ha afectado y afecta la vida de muchas personas en diferentes momentos de la historia. Por lo tanto, igual aquí ya podemos partir mencionando de que es una violencia que ha sido permanente, que nunca ha acabado, y que bueno, incluso al día de hoy nuevamente queda en evidencia con los hechos de violencia policial contra niñas, niños, mujeres y pulamín en general que se encontraban manifestándose en el centro de Temuco. Así que es entender, cierto, que de este tipo de violencia estamos hablando cuando hablamos también de violencia estatal, y trayendo y para comentar un poco más este tipo de violencia en este territorio, acá en la Patagonia. Solo para abordar algunos casos de violencia estatal, igual de manera súper general quizás, porque a la vez estas mismas manifestaciones de violencia son ejercidas también a diferentes grupos. Entonces hay una diversidad súper grande, primero de cómo se manifiesta esta violencia y también a quiénes va dirigida. Hay que entender también, igual para tener como una amplitud del análisis, que la violencia del Estado existe y también se valida en un sistema que se basa por una parte en el patriarcado, también en el capitalismo, en el colonialismo, ¿cierto? Y de esta forma se encuentra, como mencionaba, un escenario más amplio para poder analizar y comentar, porque al final, y la conclusión un poco a la que se llega, es que el Estado resulta ser y ha resultado ser siempre, si es que no es el mayor responsable de las diferentes situaciones que se pretenden abordar o comentar ahora en esta partecita del programa. Bueno, primero, comentar acerca del genocidio a pueblos indígenas acá en el territorio del sur austral. Como es el caso, por ejemplo, del pueblo Chilnam, del pueblo Kawaskar. Y es importante aclarar a propósito de algunos contenidos que salieron en algunos medios hace un tiempito atrás sobre los supuestos exterminios, refiriéndose a pueblos que habitaron acá. Lo mismo también a propósito con la difusión del fallecimiento o retorno de Esther María Eden Wellington, que es una mujer kawéscar muy antigua. Pero claro, la noticia o las noticias decían que fallecía una de las últimas mujeres kawéscar, cuando en realidad no es así, porque desde las mismas comunidades kawéscar esto se contradice, porque son muchas las mujeres kawéscar que viven el día de hoy en este y también en otros territorios. Entonces es súper importante hacer una diferencia, que hace un tiempo atrás, revisando las redes sociales, me encontré con una publicación de la comunidad indígena Chilnam Covadonga Ona, y en sus redes sociales, específicamente en Instagram, trataban de aclarar un poco esta confusión de conceptos que existen, que por supuesto también a determinados sectores les conviene mucho que esta situación se confunda, estos conceptos se confundan, porque tiene que ver con la intención de exterminar. Por lo tanto, igual es importante hacer esta aclaración. Bueno, específicamente, la comunidad Covadonga Ona hace una diferenciación de los conceptos extinción y genocidio. Esta publicación menciona que, bueno, en los seres vivos, la extinción se denomina cuando el último ejemplar o miembro de una especie muere. Por otra parte, dice, entendamos por genocidio el exterminio sistemático, total o parcial de un grupo social, siendo uno de los motivos los intereses territoriales, como lo fue en este caso. Entonces, ¿cómo se llegó a esta idea de extinción?, dice la publicación. Bueno, esta idea habría comenzado a formarse en el consciente colectivo debido a diversos antropólogos extranjeros que comenzaron sus trabajos con la cultura china, después de que la forma de vida natural de los y las ancestras chilenas fuera avasallada. A partir de esto, se comenzó a crear el mito de que con cada muerte se perdía al último o a la última. Así es como la sociedad asumió que después de la muerte de todos aquellos últimos, últimas, no quedaba nadie más, dejando completamente de lado a las familias directas de esos y esas chilenas fallecidas recientemente. Entonces, esta publicación, que pueden encontrar, cierto, en el Instagram de la Corporación China, deja en claro que hubo un genocidio parcial, ya que hubo intención de exterminar a todos y todas los chilenos. Sin embargo, esta publicación no se logró implementar al 100%, por lo que no hubo exterminio. Así que es importante aclarar, para que usted no lo diga, de que en realidad hubo un genocidio parcial, pero bajo ningún punto de vista es un exterminio, ya que al día de hoy existen personas chilenas, existen kawaskar. Entonces es también un poco entender el cómo desde las mismas comunidades se entiende esta situación, esta confusión de conceptos, y la importancia que tiene poder aclarar, porque tal como mencionaba anteriormente, esta confusión, que pese que, no sé, algunos medios pueden no haber existido una mala intención, ¿cierto?, sí da para poder ir generando en el consciente colectivo, ir perpetuando en realidad, tal como lo decía la publicación, una idea de que ya no existe, por ejemplo, la comunidad chilenam, no existen personas chilenam o personas kawaskar. Entonces es súper importante también hacer esta aclaración. Y bueno, habiendo aclarado eso, podemos identificar primeramente entonces que la violencia estatal ha sido histórica y que podríamos decir que comenzó con las matanzas, torturas y genocidios parciales a diferentes pueblos que habitaron y que habitan acá en el sur austral, también por supuesto en otros territorios. Y bueno, por otra parte, a propósito del capítulo anterior, mencionar que la existencia de proyectos extractivistas, las concesiones a empresas salmoneras, particularmente acá, la destrucción de espacios sagrados, la persecución y asesinatos a representantes indígenas o defensores, defensoras del territorio, también forma parte de aquella violencia estatal que se vive hoy también acá y también en otros territorios. Por lo tanto, a través de estas situaciones que hemos revisado, que he comentado, podemos identificar una de las cuantas manifestaciones, una de las tantas manifestaciones de la violencia estatal que existe, que ha existido y que ha permanecido a lo largo de la historia hasta este momento y que continúa existiendo. Por lo tanto, dándole ese carácter cierto más de territorialidad, porque son situaciones que acá se viven, son situaciones que actualmente las mismas comunidades están en resistencia frente a estas políticas, frente a estas diferentes acciones violentas por parte del Estado hacia las comunidades indígenas. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo. La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G! Continúa la tensión en la zona de Los Pellines. De acuerdo a lo publicado en Radio Lafken Maguida, en los últimos meses se ha vivido un clima de tensión y conflicto en la zona de Los Pellines, costa de Valdivia. Una demanda por parte de María Pía Montaner Levín, de 63 años, domiciliada en Las Condes, Santiago, contra las personas que habitan históricamente en estas tierras. A raíz de esto, existe actualmente una orden de desalojo para María Cristina Ñanco, de 78 años, con fecha 23 de septiembre de 2019 a los días consecutivos. Esta mujer, de apellido Montaner Levín, adquirió en 1983 en un remate en Santiago terrenos mapuche, con deslindes poco claros y donde no se especifica la superficie del predio adquirido. Desde ese entonces hasta la fecha, ha extendido ampliamente sus posesiones en el sector de Los Pellines para ir en directo beneficio de la explotación forestal e inmobiliarias. Desde ahí en adelante, la papá y María Cristina Ñanco, de 78 años, ha debido enfrentar el constante hostigamiento para hacer abandono de aquellas tierras. Hace pocos días, tuvo que vivir un nuevo intento de desalojo por parte de fuerzas especiales, quienes gasearon el lugar. Pese a ello, ha sido ampliamente el apoyo por la defensa de este loft que ha sido adquirido por particulares e inmobiliarias que depredan diversos puntos del territorio selvático de Iñaleufu, Valdivia. Por su parte, la papá y María Cristina Ñanco continúan defendiendo su territorio y su permanencia en él, pues también existe un título de merced del lugar, un documento vigente que reafirma que esas tierras pertenecen al LOB, lo que deja en cuestionamiento el procedimiento de venta de tierra efectuado en 1983. Yo soy María Cristina Ñanco, vivo aquí en el cruce de las minas. He sido atropellada nuevamente como por los carabineros de Chile. Han llegado, han rompido mi cerco disparando y tirando otra vez balas, porque la otra vez vinieron ahí en las bolsas de esos polines que ellos tiran por causa de la señora María Montaner, que dice que es dueña de esta tierra. Ella no es dueña de esta tierra, soy yo la dueña de esta tierra, porque mi papá era dueño de esta tierra, son tierras indígenas. Y él me dejó aquí viviendo y ahora paso siempre amenazada todas las veces que me han echado para afuera, que esto no es mío, con testigos de bienes nacionales. Han ido al juzgado a declarar que ella es la verdadera dueña aquí, y aquí nunca jamás en la vida ha habido remates de campo, porque estas tierras son indígenas. Yo tengo el documento de mi papá inscrito en Temuco, el año no sé cuánto que está inscrito ese terreno. Y por eso él me dejó aquí y yo contraté a un ingeniero para que mida y quede esto al nombre mío, porque está al nombre de mi papá. Estaba en punto de salir publicado cuando llegó esta señora Pía Montaner a decir que ella es dueña de este terreno y me amenaza. Tengo las órdenes aquí de despojo, y yo soy una mujer vieja ya, enferma. Paso la noche pensando que ahora vienen con su tropa de carabineros, máquinas a deshacerme mi casa. Me ha costado hacer mi casa sola. Así he ido juntando y tengo mi hogar. Quiero vivir tranquila, quiero estar en paz. Yo no molesto a nadie, no salto a ni un cerco aquí en mi casita nomás que tengo ahora. Y ella vive molestándome, demandándome. Ya está bueno el abuso ya, porque para nosotros parece que no hay justicia. Siempre somos atropellados por todo. Nadie lo hace caso. La autoridad. Y yo le pido al señor de bienes nacionales, porque ahí están todos los documentos archivados. Doña Pía Montaner ha pagado. Necesito yo mi título de dominio de mi tierra, porque todos los papeles son normales. Son legítimos. No ando con papeles falsos, robando roles, ni una cosa como ella ha robado este rol de mi papá. Así estoy pasando en estos tiempos, mucha amargura por esto, pero no me voy a rendir, porque voy a seguir aquí. Si ella quiere recuperar casa, terreno, va a tener que sacarme muerta de aquí. Yo no le voy a entregar mi campo. Voy a luchar hasta el último, porque ya es de mal abuso. Como tienen tanta plata, entonces ellos quieren hacer y deshacer con nosotros, porque nosotros somos unas personas humildes. No somos unas personas que andan quitando cosas por otro lado. No, yo soy una mujer humilde que no molesto a nadie. Solamente cuando voy a Valdivia salgo de mi hogar. Vivo aquí metida en mi hogar. A nadie le he molestado. Ni más, menos quitando terreno. Si sé que mi papá me dejó aquí estoy luchando. Todos mis documentos son legales y todo está archivado en bienes nacionales. Quiero que, por favor, de bienes nacionales salga mi título de dominio. Porque ya he pagado ingeniero, todo está mis cosas al día. Por causa de la Pía Montaner está todo archivado ahí. Porque ella le ha pagado a los trabajadores ahí de bienes nacionales. Tiene comprado bienes nacionales, tiene comprado juzgado. Todo eso lo tiene comprado porque ella tiene plata. Esas son mis peticiones no sé, porque salga, que sea escuchada, por favor, porque ahora no escuchan a los pobres. Escuchan a los que tienen plata, los que son ricos, a eso lo escuchan. Por eso a veces dicen que la gente es mala, que somos malos los mapuches, que andamos matando a la gente, son puras mentiras. Son porque nuestro derecho, ellos no lo respetan, no lo hacen valer. Por eso estamos enfrentando y seguiremos mientras bienes nacionales No me dé mi título de dominio, seguiremos luchando. Yo quiero tener mi título de dominio porque soy dueña legítima de este terreno. No ando quitando ni ahí venía a agarrar esta tierra por sí, por la esto de mi papá. Imagina que tú y tu familia viven en un lugar lleno de vida, con bosques nativos y nacimientos de agua pura. El día a día lo pasan entre la siembra, el pastoreo de animales y en el río pescando. Y así han vivido felices de generación en generación. Ahora, imagina que un día llegan unas personas que se presentan como expertos de una empresa y del gobierno a informarles que en su territorio implementarán un proyecto de aprovechamiento de recursos muy importantes para el desarrollo y la economía de la región. Les insisten que esto traerá empleo, educación, hospitales y sobre todo mucho dinero. A ustedes les da desconfianza que ellos vean la naturaleza como un simple recurso que debe ser explotado. En poco tiempo comienzan a hacer reuniones informativas con palabras raras y técnicas minimizando los impactos del proyecto. Parece que no les importará lo que ustedes piensan. Tú sospechas que estas reuniones son simples requisitos legales y que por esto les hacen firmar actas de asistencia. Además, organizan fiestas, les ofrecen regalos y así se van ganando la confianza de la gente. Por si esto no fuera poco, te das cuenta de que le han dado dinero a algunas personas para que apoyen el proyecto. Así es que en un abrir y cerrar de ojos lograron dividir a tu comunidad. Tú decides irte hasta la ciudad para preguntar en las entidades del gobierno por qué el proyecto tiene todos los permisos pasando por encima de la voluntad de la comunidad. En vez de darte respuestas claras, te envían de una entidad a la otra y luego a la otra. Te aseguran que el proyecto cumple con todos los requisitos exigidos por la ley. Entonces te preguntas, si la participación y las consultas son un derecho de las comunidades, ¿por qué en la práctica se convierten en un simple requisito legal que termina favoreciendo a los megaproyectos y no es tenida en cuenta la voluntad de los pueblos que han habitado y protegido la naturaleza por siglos? Sientes que algo está muy mal. Con todos los permisos aprobados de forma dudosa, el proyecto arranca con la fuerza de decenas de máquinas que entran al territorio a hacer excavaciones. Talan árboles, usan el agua del río y lo contaminan. Hay ruido hasta en la madrugada. Los hombres que eran pescadores o agricultores ahora son obreros. Las mujeres, además de tener que criar solas a sus hijos, deben realizar las tareas que antes hacían sus compañeros. No tardas en darte cuenta de que militares y hombres foráneos que llegaron a trabajar con el proyecto están acosando a las mujeres, que se convierten en las principales afectadas por lo que les vendieron como progreso y desarrollo. Quiero que trates de imaginar la indignación que te produce toda esta situación. Te diriges de nuevo a las entidades del gobierno a hacer los reclamos y además de que nunca te dan respuestas claras o soluciones, te tratan con discriminación y racismo por ser una persona del campo. Te hacen sentir ignorante en temas técnicos e insisten que por ser del campo no comprendes las bondades del proyecto. Pero tu indignación se hace más fuerte cuando descubres que esas entidades protegen los intereses del proyecto y no les importa ni la naturaleza ni los derechos de la comunidad. Cada vez son más permisivos con los proyectos de explotación y apresuran los trámites de licencias de exploración. Ahora imagina que un mal día, a causa de las operaciones del proyecto, ocurre un desastre que contamina el agua del río, matando miles de peces y otros animales. Desde ese día ya no pueden pescar y tienen que ir a los supermercados a comprar alimentos. La policía desaloja a la fuerza a las familias que se niegan a entregar sus tierras para el proyecto. Los niños y las niñas se están enfermando. Descubres que no hay normas vigentes que obliguen a este tipo de proyectos a hacer estudios del impacto que tendrán en la salud humana y que, por tanto, no puedes responsabilizarlos por las enfermedades ocasionadas por la contaminación. Incluso hay funcionarios que les dicen que ustedes son unos cochinos y que por eso se enferman. No te queda otra opción que convocar una manifestación para exigir respeto por el territorio y por los derechos de la comunidad. Muchas personas se suman a la movilización para apoyar tu causa, pero el ejército y la policía reprimen la protesta de manera violenta, dejando un doloroso escenario con personas muertas, heridas y judicializadas por terrorismo. Un día sales en la televisión y la prensa como terrorista y te señalan de estar en contra del desarrollo. La estigmatización crece a tu alrededor. Ahora vives con miedo por tu vida y la de tu familia. Imagina que una noche, Una terrible noche. Desconocidos irrumpen en la comunidad, entran a la casa de un líder social que defiende como tú el territorio y lo asesinan junto a toda su familia. En ese momento sientes que tu mundo se ha derrumbado. Cuando quieres denunciar, el sistema judicial y personas del gobierno te señalan de terrorista una y otra vez. Nadie te responde. Pero tú no vas a dejar de luchar por ese territorio hermoso en el que naciste, lejos de la ciudad, un lugar lleno de vida, con bosques nativos y nacimientos de agua pura. El día a día lo pasaban entre la siembra, el pastoreo de animales y en el río pescando. Esta es la realidad de miles de pueblos indígenas, afro y campesinos de América Latina que enfrentan a diario el impacto de proyectos extractivos, agroindustriales o energéticos, apoyados o incluso implementados por los diferentes gobiernos de turno sin importar su ideología política. ¿Y tú, conoces alguna comunidad en donde esto esté ocurriendo? Es como una receta. Un manual para la implementación de megaproyectos a través de diferentes formas de abusos de poder. A través de las normas legales, a través de los discursos, a través de la omisión institucional, a través de la fuerza física y a través de la negación de la participación y las consultas. Pero cada día son más las comunidades, organizaciones y personas en toda América Latina y el mundo que defienden sus territorios de los megaproyectos, recuperando las prácticas ancestrales del buen vivir. Allá viene la cholita, ¿para dónde irá? Con su carita morada y su faldita quemada. Allá viene la cholita, ¿de dónde vendrá? Cargando sobre su espalda, cargando sobre su espalda su realidad, su realidad. Bueno, pasando a otra forma en la que se podría manifestar también, o la que se manifiesta en realidad, esta violencia estatal, continuando con este enfoque histórico, es importante también a propósito de estas fechas, como lo fue el pasado 11 de septiembre, ¿cierto? Que recuerda el golpe de Estado acá en Chile y toda la cantidad de violencia que se desató en esa época y que, bueno, mencionar que para muchas personas, para muchas comunidades, esto no ha acabado. La violencia continúa al día de hoy, las torturas, las denuncias ilegales, ¿cierto? La violencia sexual por parte de la policía, son cosas que continúan ocurriendo y que, bueno, quedaron mucho más en evidencia con la revuelta del 18 de octubre, evidenciando cómo el Estado continúa bajo la misma lógica represiva que busca a través de la violencia en sus diversas formas controlar, censurar y abiertamente atropellar derechos fundamentales que se supone tenemos todas las personas. Así que, bueno, es importante mencionarlo, comentarlo, más que nada porque específicamente toda la violencia policial que vimos, que vemos al día de hoy, también es parte de la violencia estatal, entendiendo que la violencia policial responde a las acciones, a las órdenes, ¿cierto?, a las políticas que implementa el Estado. Por lo tanto, desde allí es también reconocer como responsable al Estado, ¿cierto?, que está detrás de todas estas acciones policiales que al final son las acciones que se evidencian en lo concreto. ¿Cierto?, cuando vemos al Paco pegándole al niño, cuando vemos al Paco, nos enteramos de que una mujer fue agredida por un Paco, ¿cierto? Sexualmente, que era como eran las noticias que escuchábamos durante la revuelta del 18 de octubre, y que acá también se vio. Recuerdo muy claramente haber escuchado relatos también de cómo las mujeres en las comisarías eran golpeadas, eran torturadas. Entonces son situaciones y violencias que se dan en este contexto y que también responden y tienen que ver con la violencia estatal, la violencia del Estado. Así que más que nada para mencionar, ¿cierto? Igual a propósito de lo que se vivió durante la dictadura con Pinochet al mando, entonces es todo lo que se vivió en esa época y también lo que se ha vivido durante este último tiempo. Y tal como mencionaba, es importante entender que, por ejemplo, las comunidades mapuche han siempre vivido, han recibido, han sido violentados, violentadas históricamente, y esto no ha parado. Por lo tanto, igual es un poco aclarar de que, si bien es cierto, para muchas personas esto puede haber tenido, en el imaginario colectivo, esto puede haberse detenido en algún momento. Existen personas a las que no, que efectivamente ha sido un continuo de violencia, ha sido un continuo de represión, por lo tanto ha sido permanente la violencia estatal. Es entenderlo también desde allí, de que son diversas realidades, pero que al final también se relacionan entre ellas, y el denominador común es la violencia estatal en sus diversas manifestaciones y formas en las que este Estado ha reprimido, ha violentado a diferentes grupos de personas. Si voy pa'l sur, si voy pa'l sur, no me traigas una penita, trae más bien agua salada, viento tierra y caracol. Pa'l norte, ay, si vai pa'l norte, llévate un fino pa'l camino y vai pa'l norte. Tráeme los pies mojado en río, trae la barba, lomo chino, aroma monte, cañaveral. Este fin de semana, comunidades y organizaciones se reunieron nuevamente para manifestarse en contra de la subestación Nueva Imperial, la línea de alta tensión y la subestación Metrenco. Las razones de la oposición a estos proyectos los pasaremos a leer. Consideramos que el proyecto nunca debió verse fraccionado en tres partes, pues es un solo megaproyecto y debió haberse ingresado al sistema de evaluación ambiental de esa forma. El fraccionamiento pasa a llevar el legítimo derecho a ser consultados por proyectos que se afectan como mapuche. En base a las denuncias realizadas por comunidades de Metrenco y próximas denuncias que haremos comunidades de Imperial y Labranza, esperamos que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, se pronuncie anulando el proyecto tal cual está y exijan a Besalco a reingresar un solo proyecto, lo cual posibilitaría un pronunciamiento por parte de las comunidades afectadas. Este proyecto afectará gravemente aspectos de suma importancia para la religiosidad mapuche, ya que para nosotros toda la biodiversidad circundante, es decir, los ríos, bosques, vertientes, montañas, el viento, los animales terrestres y aves, tienen vida. Estos elementos de la naturaleza son para nosotros lo que la Iglesia y la Biblia son para los cristianos, y estos aspectos de nuestra cosmovisión nunca han sido considerados por el Estado de Chile, ni por los empresarios e incluso por la sociedad no mapuche. En este sentido, hoy exigimos ser escuchados, exigimos se nos respete, exigimos que no se nos siga atropellando, exigimos nuestros derechos. En su trayecto, las líneas de alta tensión podrían afectar directamente a casi 200 hectáreas de terreno, en su gran mayoría pertenecientes a personas mapuche, las cuales quedarán totalmente inutilizables, afectando así muy gravemente la economía de subsistencia de las comunidades. Se quema el monte de lo que mal, de la misma cepa. Para ya ir finalizando esta partecita de comentarios acerca de este tema del programa de hoy, que es la violencia del Estado, finalizar comentando de manera muy breve acerca de lo que es la violencia de género o violencia contra las mujeres específicamente. Bueno, es un tema súper amplio. Sin embargo, específicamente la idea es poder comentar y a la vez visibilizar más que nada que en las diferentes realidades que se conocen en este territorio como en muchos otros, se puede identificar al Estado como responsable, sea por sus políticas como también por los procesos, ¿cierto? Los programas, el abordaje en sí que se desprende de él. Cuando hablamos de que la violencia machista tiene responsables, ¿cierto? Hay complicidad entre esos actores. Bueno, uno de ellos es claramente el Estado a través de estas omisiones, de estas acciones, porque hay que entender que incluso con aquellos protocolos que, por ejemplo, no sé, al momento de que una mujer va a hacer la denuncia a la comisaría de que está siendo agredida, ¿cómo se llevan a cabo esos protocolos? En donde igual se ha sabido, hay muchos relatos, muchos casos en donde han ocurrido femicidios por responsabilidad de quienes deberían llevar a cabo estos procedimientos, estos protocolos, y que han sido totalmente ineficientes, revictimizan a las mujeres, y en realidad hay desde arriba mismo se desprenden políticas que son ineficientes, que no han logrado abordar los reales problemas que existen en torno a la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, igual podemos decir que el Estado igual es cómplice de los femicidios que existen y de los índices de violencia contra las mujeres, contra las niñas, porque son diferentes las realidades y así también las violencias que experimentamos las mujeres. Bueno, el concepto de interseccionalidad un poco nos ayuda y nos invita un poco a entender que nuestras realidades quizás no son las mismas de otras mujeres, y que nuestras vidas se cruzan por diferentes situaciones. Por lo tanto, eso igual va a definir un poco como qué tipo de violencia vivimos, experimentamos durante nuestra vida desde que somos niñas, ¿cierto? Y bueno, acá en el territorio específicamente este año han habido igual hartos casos, como en muchos otros territorios, como mencionaba anteriormente. Bueno, el caso de Elizabeth Mella, que aún no se tienen antecedentes, hay que recordar también con el caso de Antonia Barra, quedó más en evidencia de que esta justicia también es súper patriarcal, es machista. Por lo tanto, también desde allí es esperable que la demora de los procesos, que el cómo se resuelven los diferentes casos también va condicionado con la mirada de quienes también aplican las leyes, ¿cierto? Y que por supuesto en su mayoría son personas machistas, son personas que responden a este sistema patriarcal también. Y bueno, el caso de Glenda Delgado también, que es un caso que igual las mismas compañeras feministas acá del territorio tratan de difundir y difunden así los diferentes casos, pero aún así hay otras realidades que quedan mucho más invisibles. Glenda era una mujer que vivía en situación de calle, por lo tanto también se cruza con otras variables, otros tipos de violencia del mismo Estado que viven, en este caso, las mujeres que viven en situación de calle, que están mucho más invisibilizadas. Por lo tanto, igual, tal como se mencionaba, ahí son muchas las realidades, y así también son muchas las violencias también que se viven. Y bueno, así tal cual, sí, cuando una mujer se defiende de su agresor, también es criminalizada, ¿cierto? También es culpada, como es el caso de María del Pilar también, quien asesinó a su agresor en defensa propia, y habían muchos antecedentes de beef en este caso. Su ex marido la agredía y amenazaba constantemente a María del Pilar, por lo tanto ella en esta acción de autodefensa, de defensa propia, lo asesinó. Y por supuesto este sistema judicial también responsabiliza a la mujer que se defiende de su agresor, porque tal como lo mencionaba anteriormente, el sistema judicial en sí es machista y va a responder también a esas lógicas, a esas creencias y a esas formas de ver la realidad. Y bueno, un último caso de un titular que hace un tiempo vi es de que hace súper poco un juez libera de la cárcel a un sujeto que fue imputado por abuso sexual y violación de una niña, quien era hija de, en ese entonces, su conviviente, de su pareja. Entonces igual, al final, estas son las formas en las que resuelve este sistema judicial la violencia que viven nuestras niñas, que viven las mujeres, y que también responde a todo este sistema, por lo tanto, a un sistema que mencionábamos que se basa, ¿cierto?, en el patriarcado, que se basa en el capitalismo, que se basa en el colonialismo. Entonces, igual, a la misma vez, las mujeres y toda la diversidad de realidades se ven violentadas, independiente de su de qué representan, de cómo somos, de cómo vivimos, ¿cierto? Entonces va a depender si, como la violencia que vamos a vivir va a ser diferente. Sin embargo, al fin y al cabo, igual somos violentadas, experimentamos la violencia desde que somos súper niñas, y es importante, tal como comentaba al inicio de esta última manifestación de lo que es la violencia estatal, identificar al Estado como responsable de la violencia que vivimos las mujeres, que viven también las niñas, los niños. Y bueno, con este comentario ya finalizo esta partecita, y saludos para todas, para todos, para todes. Esperamos que les haya gustado este programa, y pronto estaremos nuevamente en otro programita de Noches Pasillas. ¡Saluditos! Buenas tardes, hermosas mujeres y disidencias. Permítanme sugerirles la siguiente indicación. Olvide a todo percebe y mueva su cula. La señorita echó en la calle. Arde fuego en la ciudad y no es por la vecina. Las cabras salieron a mover la pota y me fascina. Las compañeras, las que caminan de todos lados, pero todas vecinas. Con mi cula yo le hago ta ta ta ta ta. Se quedaba viendo y le digo más alta para allá. Me dice que el twerk es notificación. Yo lo miro y le pregunto, ¿pero qué sabía? Mi pota la mando yo, yo elijo la intención. No sé, hay Barça, hermano. Mejor ni te metas. Porque mi cula es mi metralleta. Porque mi cula. la calle con las cabras. Oye, J Maldi produce. Claudia López fue asesinada un 11 de septiembre de 1998 en La Pincoya, Santiago. Carabineros le disparó por la espalda durante las protestas en conmemoración del golpe de Estado en Chile. Ella escribía poesía, practicaba danza, estudió pedagogía en castellano. Fue una activista anarquista y feminista por la creación de un mundo distinto. Aquí, uno de sus poemas. Hoy extiendo mis manos a través de estos muros, condenados a retener vacíos agónicos, a quebrar la identidad que huele a barro, a arrancar las ideologías estelares escritas en la piel. Hoy voy tatuando contra la pared los pensamientos, los olores, los sonidos liberados, rebeldes, subversivos e insurrectos, y termino los murales inconclusos de las calles que aún no se construyen. Y hoy encendemos mil hogueras, me amotino, nos amotinamos mil veces. Entro en huelga, construyo túneles quiméricos y mañana volveré. Volveremos a hacer arder tus barrotes, porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad para los sueños de los grillos y las esperanzas de cigarra. Porque estos óvulos subversivos y amurallados darán a luz la próxima barricada. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego. Que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Toledo, Chihuahuan, Tipi 1 y Huejo en Maica hemos iniciado un nuevo proceso de recuperación y daremos a conocer lo siguiente. Mari Pulamien. Comunicado público, Traiguén 15 de septiembre de 2020. Las comunidades mapuche Toledo, Chihuahuan, Tipi 1 y Huejo en Maica del sector Guindo Grande, comuna de Traiguén, comunica a la opinión pública mapuche y no mapuche lo siguiente. Las dos comunidades antes señaladas en pos al derecho de la preexistencia ante el Estado chileno y el derecho propio que nos asiste como comunidades mapuche, hemos tomado la decisión de iniciar un proceso de restitución de nuestras tierras ancestrales que colindan con las comunidades. Estos predios son Fundo Santa Ana, del particular de apellido Guidotti, Predio Parcela Ex Cora, que está ahora está en manos del particular de apellido Gutiérrez, Forestal Bosque Cautín, de la comuna de Traiguén. 2. En consideración a estos argumentos, el derecho de la preexistencia y el derecho propio mapuche, como el convenio 169 de la OIT, específicamente del artículo 19, letra A, el cual señala lo siguiente. La asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando la tierra de que disponga las comunidades sean insuficientes para garantizar los elementos de existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico de su población. Claramente, este artículo interpreta el caso de nuestras comunidades, que la tierra el cual poseemos es insuficiente, de acuerdo al crecimiento numérico de nuestra población, para la existencia y el buen vivir como comunidades y familias mapuche. 3. Estamos conscientes de que esta decisión adquirida con nuestros hermanos de iniciar un proceso de restitución de tierras no será fácil para nuestras familias. Sabemos que la ley indígena actual 19.253 ha sido insuficiente para dar respuestas a las necesidades de tierra y promover la reparación y solución oportuna de restitución de las tierras ancestrales. Los cientos y miles de comunidades mapuches en el inicio de la ley indígena se habrían confiado de este mecanismo legal que permitía la devolución de las tierras para las comunidades mapuches. Pero cuando ya han pasado más de 27 años de esta ley, no podemos seguir reconociéndola y estar esperando de este mecanismo legal permita resolver nuestras demandas territoriales. Cuando a un pueblo le confiscan su territorio con acciones premeditadas y amparadas por el Estado chileno, como ocurrió todo el proceso de la mal llamada pacificación de la Araucanía, en su defecto, entonces, las comunidades y el pueblo mapuche tienen derecho a luchar por la recuperación de lo que se nos ha quitado, como el caso de nuestro territorio y nuestros recursos naturales. 4. La recuperación territorial de las comunidades mapuche la afirmamos porque es una consecuencia de la práctica permanente de la dominación e invisibilizar el derecho del pueblo mapuche en Chile. Los 210 años del Estado chileno de tener siempre una actitud de colonización y asimilación por vía política de diversas instituciones que solo promueven más dependencia e integracionismo en las comunidades. Por lo mismo, el gobierno actual debe asumir con franqueza que existe verdaderamente una deuda histórica del Estado chileno hacia el pueblo mapuche, es decir, asumir usted, Estado, que confiscó, usurpó el territorio por la vía del engaño y la represión feroz con el solo objetivo de adueñarse del territorio. Hoy el Estado chileno y toda su clase política y los poderes macroeconómicos deben sincerarse en su historia verdadera desarrollada en Chile, que solo hasta ahora ha sido vulnerar los derechos fundamentales de los mapuches, como es el patrimonio territorial y todos sus recursos. 5. Finalmente señalar y reiterar que nuestra recuperación es un proceso que no tiene vuelta atrás. Sabemos que debemos sortear las distintas maniobras del gobierno, pero estamos claros que la lucha de recuperación de tierra es de los mapuches y para los mapuches. Asimismo, solidarizamos con todas las comunidades en este nuevo proceso de reivindicación territorial, porque merecemos seguir coexistiendo en nuestro territorio que nos dejaron nuestro espíritu, el Chen, el Mapun. Por ello, la restitución territorial es permanente hasta que el Estado dé una señal real, específica, en la materia de devolución de territorio de manera unilateral, porque entendemos que toda esta vulneración de derechos mapuche por siglos es por el Estado chileno a través de sus partidos políticos que han creado todo lo legal para consolidar la negación del pueblo mapuche en el Hualmapu. Pero a pesar de todo, los mapuche y comunidades somos pasado, presente y futuro. ¡Mari Chihueu! ¡Yeah, yeah, yeah! Ahí escuchábamos entonces las palabras de Pulamien de las comunidades Toledo Chehuán Antipi 1 y Hue Juan Maica del sector Guindo Grande de la comuna de Traiguén. Enviamos harta fuerza para allá y ya estamos terminando este programa que, como saben, no estamos en vivas y en directo, sino que estamos cada una por ahí en algún lugar. Queremos despedirnos recordando a todas las personas secuestradas, desaparecidas, torturadas, asesinadas por luchar, por oponerse a un sistema violento, por defender sus territorios, sus vidas. Recordamos a todas esas personas que ya no están aquí, pero cuya fuerza, cuya historia están en nuestra memoria y hacia ellas nos volcamos cuando queremos entender un poco este presente o mirar hacia el futuro. Las recordamos y buscamos en ellas también la fuerza que necesitamos. Recordamos a Manuel Gutiérrez, asesinado a sus pequeños 16 años. A Luis Marileo, asesinado a sus 24 años. A Rodrigo Melinao, que murió a sus 26 años. a Rafael Nahuel, que tenía 22 años, al ser asesinado. Claudia López, asesinada a sus 26 años, un 11 de septiembre de 1998. Y a tantas otras personas, mujeres desaparecidas, desaparecidas durante la dictadura. A esas más de 4.000 personas, 4.000 es el número oficial, pero sabemos que son muchas más desaparecidas durante la dictadura de Pinochet. Esta patria supuesta que se celebra en septiembre está teñida de eso, de la sangre y del asesinato de muchas personas por defender sus territorios y por defender sus vidas. Esta invención de patria chilena, este negocio que es la patria chilena, fue creada a punta de la bota, encima de comunidades, encima de niños, de niñas, y a costa de la violencia ejercida durante todos estos siglos encima de nuestras comunidades. Así que no celebramos nada, simplemente tenemos memoria y recordamos a todas estas personas. Y también no olvidamos todo el daño que han realizado carabineros, policías, militares hacia nuestro pueblo. Nos despedimos entonces de su programa Noches Vacías. Recordamos que se retransmite los domingos a las 8 de la noche. Nos veremos el próximo miércoles, ojalá desde nuestros estudios y juntas de nuevo. Así que envío un abrazo a mis compañeras. Igual las siento que están cerca al escuchar sus voces. Y ahí nos veremos entonces en la semana. Peu Cayal, Chaltumay, por habernos escuchado. Corte, chao. Cheo Muley, José Guanante. Nosotros tenemos mapuche molfun, sangre mapuche corre por mis venas, vivo en armonía con miño que mapu, respetando cada ser viviente de esta tierra, la luna, el sol, plantas, animales, árboles, todos son hermanos nuestros. Pupeñipulamien, feula, fachantun, yeyin, chentro, quinta, in, pueblo. Toda la sabiduría de nuestro pueblo radica en la historia de nuestros ancestros. Calfulican, leftraru, michimalon, cucafeita, in, cuchemca, abuelos. Chao, que ya papá y Will, ya tomó hecha buen tul. Taín cume que cuy piñe y en gul. Taín cume que cuy piñe y en gul. Tu bachías mapu taín y ukeñe. Ne buen coin, porque ni capula miel. José Guanante, presente en cada pensamiento y en cada espíritu.